En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Y seguimos con más actualidad y hoy nos vamos directamente a hablar con Carlos Gimeno, portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Parlamento. Y bueno, vamos a hablar con él para ver, vamos a hablar un poquito de educación, vamos a hablar un poquito de cómo están las cosas en esta en este mes de agosto de cara a todos los pasos que ha ido dando la consejera de Educación Solana en cuanto a decisiones un poco controvertidas que afectan a todos los ciudadanos. Y vamos a saludarle directamente, Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. La verdad es que acabamos de tener esta concentración en las puertas del ayuntamiento, ¿no es así?, en repulsa por los atentados de Barcelona. Sí, la verdad es que era importante porque la movilización social, todos sabemos que ha sido un factor determinante en la lucha contra el terrorismo. Eso sabemos mucho en Navarra, tenemos mucho en esta comunidad. Y por eso yo creo que era importante movilizarse, es importante condenar y es importante solidarizarse con las víctimas y es importante manifestar la unidad en la democracia, en la libertad y no tener miedo. Y no tener miedo porque es lo que pretenden. La verdad es que como ciudadanos, aparte de ir a estas concentraciones, que es muy importante, no debemos alimentar la radicalización, ¿verdad? Porque muchas veces es muy fácil alimentar a un radical y llegar a unos extremos. En cualquier sociedad y en cualquier cultura, veíamos a Trump diciendo unas barbaridades la semana pasada, y esto es muy fácil, es un fuego que se enciende muy rápidamente. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Usted que está acostumbrado a hablar con mucha gente y a enseñar mucho, ¿qué es lo que debemos decir a la ciudadanía en general? ¿Qué tenemos que hacer para no alimentar esa radicalización con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro trabajador? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que, como decía antes, hay un buen ejemplo en la lucha antiterrorista que ha habido en España, ¿no? Y una lucha antiterrorista que ha sido muy acusada en comunidades como la nuestra. Entonces, yo creo que hay que confiar en el Estado de Derecho. Hay que confiar mucho en el Estado de Derecho, hay que confiar mucho en la democracia. Hay que confiar en este momento en las instituciones. Hay que confiar en que todos estemos unidos. No hay que mezclar cosas y hay que tratar las cosas como son. Hay que intentar apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado. Hay que judicializar estas cosas y hay que tratar a estas personas que han hecho los atentados terroristas como tales, como terroristas, no como otra cosa. Que eso es un poco lo que algunas veces se puede estar viendo en alguna manifestación pública no muy afortunada. No mezclemos cosas, no nos dejemos llevar por el miedo y vamos a tratar a estas personas que han atentado contra nuestros conciudadanos como lo que son, como unos terroristas. Realmente no estamos ante un problema religioso ni cultural, es mucho más, estamos hablando de asesinos y punto, ¿no? ¿No es así? Estamos hablando de terrorismo low cost, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de terrorismo muy fácil, un terrorismo que no utiliza más que, pues en este caso, una furgoneta y lo que hace gala es de escasos escrúpulos, ¿no? Y un terrorismo, pues como todos los terrorismos, fanático, complicado de atajar, pero también es importante decir que ha habido 54 detenciones en el mundo yihadista en España en este año, lo que llevamos de año. Que se está trabajando mucho por las fuerzas de seguridad, que hay que apoyarlas, que hay que ayudar a los jueces, a los fiscales y que hay que seguir, y que hay que seguir, como digo, apostando por lo que es nuestro, por el Estado de Derecho, por lo que es nuestro, por la democracia. Pues vamos a seguir luchando por eso. Todos los ciudadanos y ciudadanas pues están por esa labor de poder convivir en paz y poder tener pues eso, una libertad y una democracia real en todos los países, ¿no? En Occidente y en Oriente también, que es muy importante para poder evitar estas masacres. Pero ahora sí, nos vamos a ir directamente, es lo que tocaba hoy, Carlos, con tu permiso, pero vamos a hablar de educación, porque realmente no paramos de recibir noticias constantemente. La consejera Solana acaba de iniciar su andadura en esta consejería, pero está claro que van dando pasos constantemente y la verdad es que el PSN en este caso está siendo bastante, se está poniendo como barrera, ¿no? Pidiendo y reclamando explicaciones a decisiones un poco que van un poco en contra de lo que creemos como que puede ser un servicio público como es la educación pública, ¿no? Recibíamos la información de la ampliación de ratios en los colegios concertados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué líneas está siguiendo por parte del gobierno? Bueno, yo primero quería decir que lo que hace el Partido Socialista de Navarra, como otros grupos, creo que es cumplir con su obligación de control, de control del gobierno, ¿no? Y lo que hace el Partido Socialista de Navarra es denunciar que tras la gestión nefasta, caótica del consejero Mendoza, pues ha venido a la señora Solana, y para nosotros lo que realmente está haciendo es política comunicativa, no política educativa. Mucha propaganda de planes que ni siquiera están redactados, por ejemplo, y escasa gestión. Y además, nosotros se lo dijimos el día que tomó posesión. Le dijimos que era más fácil, gestionar algo que estaba ya bien armado, bien instrumentalizado, bien complejo, que algo que no estaba bien. Y se está demostrando. Se está demostrando que el departamento tiene carencias, como por ejemplo, a lo que hacías, si me permites alusión, con el tema de los centros concertados. Quiero decir que nosotros venimos denunciando, y más en la ciudad de Tudela, si cabe, que hay una descompensación en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ese alumnado que es desfavorecido porque se incorpora tardíamente al sistema educativo o porque es de un origen sociocultural diferente al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros, desde luego a los socialistas, no nos sobra nadie en la escuela, que es un alumnado muy aprovechable, pero entendemos que hay que hacer una distribución equitativa, como dice la ley, en los centros. Y Tudela, pues hay una descompensación ostensible entre los centros privados con un concierto con la administración educativa y los centros públicos. Y nosotros creemos que hay una única red de centros sostenidos con fondos públicos. Nosotros no estamos en contra de ningún centro de ninguna titularidad. Eso sí, lo que creemos es que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y por eso hemos instado a que el gobierno haga una normativa para que se para que lo haya admitido el alumnado. Pero claro, la gestión es mala, como decía, la gestión es lamentable. Entonces el departamento mandó una instrucción que ni siquiera tiene rango de normativa, se ha equivocado, y lo que ha hecho con su gestión es provocar exactamente lo contrario a lo que quería evitar, que es incrementar las solicitudes y también las matrículas en los centros privados, y además que los criterios sociales se ponderen cada vez más. La verdad es que es muy clara la diferenciación entre colegio público y colegio privado con convenios con el gobierno. Eso es muy importante que la gente lo entienda, porque a veces hay un poco de desconocimiento en todo esto. Y la verdad es que es importante que esos conciertos que tienen con la administración pública pues se respeten y que sean igualitarios, ¿no? Eso es muy importante. Pero con la ampliación de estos ratios, la verdad es que no entendemos muy bien cómo se puede hacer algo así, permitirse, no solamente por ser una escuela concertada, sino también porque va en contra de los principios pedagógicos que se defienden, ¿no? Que cuanta más masificación hay en las aulas, la educación merma, ¿no es así? Sí, no, y va contra su acuerdo programático, porque sí, aquí lo curioso de este gobierno es que va incluso contra su propio acuerdo programático. Pues aquí hay varias reflexiones que yo traslado a la ciudadanía con toda la tranquilidad, porque el problema, digamos que esto ha sido la punta del iceberg. El problema, como digo, es otro. Yo quiero recordar que en esta ciudad se acaba de cerrar algo. Pasan cosas insólitas. Hace pocos años se cerró un centro, se cerró Virgen de la Cabeza, pero ya se pudo cerrar uno en el 97, como fue el Elvira España, que gracias al programa del British Council, convenio con el British Council, se recuperó la matrícula. Quiero decir que aquí ya ha habido antecedentes, ya sabemos de qué se habla en la ciudad, por lo tanto, y ya se ha avisado. Pero claro, el tema está aquí en que, claro, ahora mismo, si tú incrementas la matrícula en un grupo aula, como bien tú has dicho, ¿no?, pasas de 25 a 28... Entonces, ¿qué ocurre? Que de momento la calidad educativa se merma porque la ratio es una variable importante. Quiero decir que estoy ratificando un poco la opinión, pero aquí van cuestiones muy asociadas aquí. Creo que cuando venga matrícula viva, como nosotros decimos en Aragón, cuando vengan alumnos o alumnas de incorporación tardía a lo largo del año, Tudela llegan del orden de 200 alumnos y alumnas a lo largo del año, y lleguen alumnos y alumnas de educación infantil de 3 años a Tudela, que se tienen que escolarizar en los centros públicos. Solo pueden ir a los centros públicos, ya no pueden ir a los centros privados concertados, que están financiados con fondos públicos, que están financiados con dinero público. Esos alumnos y esas alumnas solo pueden ir a los centros públicos. Es decir, se van a incrementar las necesidades educativas en los centros públicos y no en los centros privados concertados. O el departamento va a utilizar el decreto foral 31 del 2007, perdón, del 2017, que es el que regula la escolarización, y les va a incrementar un 10% a los centros privados concertados, como le permite la ley, y van a pasar de 28 a 31. Porque quiero que sepan las familias que han entrado en el centro Compañía María que puede ocurrir eso. Y no estamos hablando de 28, estamos hablando de 31 alumnos en un aula. ¡Qué barbaridad! Legalmente se puede producir en Tudela. nosotros no, nos parece que eso es una barbaridad, como tú acabas de expresar, nos parece que eso es una barbaridad y entendemos que es difícil que eso sea, pero claro, ¿qué supone escolarizar más alumnos en centros privados concertados? ¿Que se van a cerrar unidades en la pública? Porque esa es la siguiente. Estamos en el, va a empezar el periodo de matrícula extraordinaria. Y yo, para que los oyentes lo sepan y para que vean que el Partido Socialista es propositivo, yo se lo aviso aquí a la consejera porque yo creo que no se han dado cuenta. Ahora ha pasado el periodo ordinario. Vamos a entrar en el periodo extraordinario. ¿Y qué van a cerrar? ¿Unidades en la pública? Cuidado. Cuidado porque nosotros no estamos en contra de ningún tipo de centros. Ahora bien, para nosotros queremos preponderar una escuela pública de calidad, donde es, donde con una escuela pública de calidad haya equidad, haya igualdad y hay una base social interesante. Cuidado, porque aceptar estas matrículas puede significar cierres en la escuela pública y yo creo que la escuela pública, y, en ese, y ahora me estoy refiriendo ya a los equipos directivos, a los responsables, y las responsables están un poco cansados ya de las decisiones del Departamento de Educación, que siempre graban a Tudela. No quiero más que recordar si cerramos una línea en Monte San Julián o la abrimos hace poco, otro tipo de circunstancias, porque cada año pasa aquí algo. Pues vamos a estar pendientes de lo que vaya a ir ocurriendo y bueno, si no es poco lo de los ratios, seguimos con las becas. El PSN ha pedido explicaciones por esos retrasos en la en el pago de estas becas. Hoy recibíamos la noticia del Gobierno de Navarra que ya se ha finalizado el pago de las becas y los estudios universitarios con un total de 2.872 becas que ascienden a 4,3 millones de euros. Es noticia de hoy mismo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Falta de previsión? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que es rocambolesca la gestión del Departamento de Educación con respecto a las becas. Las becas, los ciudadanos tienen que saber que las becas son un verdadero ascensor social y está demostrado. Quien puede disponer de una beca, quien puede formarse académicamente, luego posteriormente hay estudios longitudinales donde dicen que las personas tienen mejores calidades laborales, mejores calidades económicas, mejores más incrementos. Y eso es una realidad. Las becas lo que hacen es poner al alumno en disponibilidad de poder estudiar. Es un derecho y mejora la libertad de oportunidades. Y el gobierno lo que hizo es trasladar una convocatoria por hacer un recorrido diacrónico, una convocatoria mes y medio más tarde de lo habitual, con un cambio de previsión, con un cambio de, en las bases, con un cambio en la normativa. Es decir, cambia de bueyes a mitad de cruzar el río o cuando ya se conocían las respuestas, ¿no? Que cambia las preguntas y además se supo que era a instancias de EH Bildu y esa fue la circunstancia. Y entonces, claro, por perjudicar a la Universidad de Navarra, lo que ha hecho es perjudicar a familias que van a la Universidad de Navarra que desconocían cuál era el planteamiento del gobierno. Nada más, y yo quiero recordar que aquí hay, pues hombre, que es bueno y estamos de acuerdo en dar continuidad a los títulos que hay en la Universidad Pública de Navarra y dar continuidad a la planificación educativa pública que hay en la Universidad Pública de Navarra, pues que hay algunos grados que no están, como pueden ser químicas o como pueden ser farmacia, que no solo es medicina, que hay otros más, la carrera de enfermería, la International Nursing Group, que es en inglés, hay otras carreras, periodismo, hay otras carreras en la Universidad de Navarra, y a nosotros pues podíamos entender que quizás pues por una cuestión política, a nosotros parece que es relativamente sectaria, pero pues podían apostarse por las universidades públicas, pero tampoco han incrementado las becas de residencia. Se pagaría 150 euros más. Por lo tanto, luego rectifican, pero rectifican y dicen que van a pagar antes de San Fermín, pero no pagan. Y es muy importante saber lo que vas a cobrar. Y es muy importante recibir el dinero, porque las familias lo necesitan. Y esto, pues, es insólito, no ha pasado en la vida. La verdad es que es muy importante las becas cuando estás en edad universitaria, si no, muchos alumnos han tenido que buscar trabajos y compensar un poco, ¿no? O muchos de ellos dejar y abandonar. Es que además han perjudicado fundamentalmente, por perjudicar, pues del alumnado que ha ido a la Universidad de Navarra, no han perjudicado al alumnado que va a la Universidad de Navarra con unos niveles, unas rentas precavitas más altas, han perjudicado a los de los tramos 1 y 2, que son las rentas precavitas más bajas. Es que es un desastre. Uh-huh. Es un desastre en el diseño de los coeficientes que ha tenido el servicio de becas. Y ahí tenemos, pues, tenemos una directora de servicio que ahí está tan contenta, con un desastre de gestión, y así seguimos. Es una aquí nadie asume ningún tipo de responsabilidad y, bueno, pues esperamos. Vamos, lo que realmente está esperando para que se trate es la nueva convocatoria, que tiene que salir ya. Prácticamente casi se solapa pagar la beca con la nueva convocatoria. Vuelvo a decir, es algo insólito. También, aparte, seguimos en la universidad porque ha habido una subida de un 2,3% en las tasas de algunos grados en la UMNA. Aparte del retraso de las becas, pues también se ha incrementado el precio, ¿no?, de las matrículas en los grados. Lo que nosotros estamos absolutamente sorprendidos, porque primero, el acuerdo programático, el acuerdo de los cuatro grupos que sustentan al Ejecutivo, pues lo que dice es que van a bajar las tasas. Y lo que hace el gobierno es lo contrario de lo que dicen los cuatro grupos del cuadripartito. Algo absolutamente sorprendente. Pero lo que sí se espera en la Universidad Pública de Navarra es que haya un acuerdo presupuestario plurianual. Eso es lo que sí se espera. Lo que se espera es que por fin ese acuerdo programático, ese acuerdo plurianual que todos vamos a apoyar y que todos los grupos hemos pedido, llegue para que le dé una estabilidad en la proyección de crecimiento a la Universidad Pública de Navarra, para que tenga una seguridad presupuestaria, que es lo que todos buscamos. Todos buscamos una solución para el campus de Tudela, porque hay dos proposiciones de resolución del Partido Socialista donde le insta al Departamento de Educación o al rector a hacer una comisión para que haga un estudio. Eso es lo que se espera, y lo que se espera no llega, y lo que no que tenía que llegar llega, que es una subida de tasas. Bueno, pues es el mundo al revés. Nadie se lo puede creer, y hombre, yo llevo diciendo mucho tiempo que yo creo que en esta comunidad hay que empezar a distinguir entre políticas nacionalistas y políticas progresistas, y hay personas que creen que Geroa Bahía hace una política, por ejemplo, progresista. No, mire, hace una política nacionalista. Y es más, solo en los temas identitarios, en los temas nacionalistas, esto es fácilmente comprobable, los cuatro grupos que sustentan al Ejecutivo están de acuerdo. Cuando ya son otro tipo de temas, ya son aspectos reformistas, rancios, de otra época, y la verdad es que no se están poniendo de acuerdo. No hay más que ver, no hay más que hablar de Salesia, el Canal, el TAP, ahora mismo la educación concertada, cuidado, porque en lo que no es identitario no están de acuerdo, y solo está poniéndose cerradamente de acuerdo en lo que es identitario. Por lo tanto, son políticas nacionalistas, no son progresistas, y este es un ejemplo. La verdad es que con este tipo de políticas no sabemos hasta qué punto esto favorece a la Ribera o no, y no sabemos hasta qué punto vamos a poder obtener las demandas que están existiendo desde hace muchísimo tiempo. Hemos hablado del campus de Tudela, pero también los nuevos institutos que se solicitaban desde las poblaciones más pequeñas para que los chicos y chicas no tengan que trasladarse tantos kilómetros. No sabemos nada de eso, ¿verdad? Hombre, vamos a ver, lo que hay ya un efecto claro en las políticas del gobierno. Después de 2 años de este gobierno, la curva de matriculación en la escuela privada y en la escuela pública se ha invertido. Se iba incrementando, la escuela pública ya se ha invertido. Y en los sitios donde compiten las redes de centros, donde compiten centros privados y centros públicos, digamos que ahí la red privada ha subido las solicitudes en 8 puntos. Por ejemplo, en Tudela había un 45% de un 47% de sí 45 a 53% en 2 años, 45% de solicitudes en la escuela privada, hay un 53 ahora mismo. Eso es un incremento de 2 años con un gobierno que se supone que iba a mejorar la escuela pública, y lo que ha conseguido con los obstáculos, con los prejuicios al país, lo que ha conseguido es pues incrementar las solicitudes en la escuela privada. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar. La gente quiere tranquilidad. Claro. La gente no quiere sobresaltos. Y lo que está haciendo este gobierno es ir de sobresalto, de sobre tal salto, de recurso en recurso. Quiero recordarme que tenemos el TSJN, digamos, con un recurso en la OPE, pero con lo de los institutos, pues nosotros nos congratulamos de que haya un aporte a la escuela rural, de que Cabanillas, de que Fustiñana, de que Riva Forada tengan un instituto de educación secundaria obligatoria, pero y nos congratulamos y estamos de acuerdo y lo apoyamos. Se tienen que saber que toda la movilización social viene de una pregunta parlamentaria donde el consejero dice que no se van a hacer ese instituto. Creo que recuerden que el consejero dijo que no se iba a hacer. Después de la movilización social, el Departamento de Educación rectifica y ya con otro tipo de tomas de decisiones al final acaba y concluye con el cese encubierto, porque dicen que fue una dimisión y fue un cese. De dimisión no tuvo nada, lo cesaron. Al señor Mendoza lo cesaron. Y lo han querido encubrir en un cese, en una dimisión, y no fue así. Pero es que Mendoza dijo que no se iba a hacer, y por de ahí hubo una movilización, y de repente, lo que, además, yo aparte de ser portavoz de educación en el Parlamento de Navarra, como has dicho al inicio de tu entrevista, soy portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tudela. Y nosotros teníamos nuestras noticias aquí en Tudela que iba a haber una ampliación o se iba a construir un IES en Tudela o se iba a ampliar el IES Benjamín. Y eso lo puedo decir muy claro y muy alto. Y es verdad. Y ahora se va a hacer el IES de Cabanillas, que a mí, como tanto como portavoz en el grupo municipal, como portavoz, me parece bien. Me parece bien. Pero no hay planificación, no hay previsión. Se va a salto de mata. Y los mapas educativos, los mapas no son una sucesión de centros ni un listado de centros, es un instrumento de planificación, y es un instrumento de mejorar la educación, y es que no se están dando cuenta. Nosotros empezamos a pensar que no saben gestionar la educación. La verdad es que son muchos cambios, muchas noticias, muchas rectificaciones en poco tiempo. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. Y en otra ocasión, señor Jimeno, porque se me acaba el tiempo, me gustaría hablar con usted sobre su pacto de gobierno aquí en Tudela. Y si le quería preguntar simplemente por finalizar, ¿tres son multitud o se acaban entendiendo? Bueno, yo creo que estamos en otra época, que estamos en otro periodo y que la política va a ir por ahí. Yo creo que no va a haber, o no van a proliferar en el futuro las mayorías absolutas, no va a proliferar en el futuro lo que es el poder, y lo que sí va a proliferar es la influencia. Yo creo que eso va a ir más por ahí. Entonces, bueno, pues nosotros en el Ayuntamiento de Tudela tenemos un pacto de gobierno, porque no es fácil, pues es complicado, porque somos tres partidos, pues de orientación progresista, de orientación izquierda plural, pero diferentes y con visiones diferentes de las cuestiones. Entonces, bueno, pues existen disensos, hay bastantes disensos, incluso algunos están pactados, ¿no? Pero luego pues hay consensos y los consensos están escritos, y esa es la realidad. Ahí es un pacto de gobierno. Desde luego, mire, lo que el Partido Socialista tiene muy claro, es que el pacto de gobierno, el Partido Socialista lo está cumpliendo, no solo aquí, sino con iniciativas parlamentarias. Que igual hay otras dificultades por parte de otros grupos para justificar por qué no se apoya la Carta de Capitalidad de Tudela, por ejemplo. ¿Por qué no se apoyan presupuestos para un polideportivo para la ciudad, para no tener que ir arreglando un polideportivo esconcha? Pues por lo que no, nosotros creemos en el acuerdo de gobierno, nosotros trabajamos por el acuerdo de gobierno que hay en Tudela, y hombre, pues el hecho de que seamos tres grupos pues genera ciertas dificultades, pero dificultades que son ostensibles, que son transparentes, que son abiertas, porque en el gobierno de Navarra o en el Parlamento de Navarra parece que hasta el momento actual no había diferencias, había muchas, y lo que hacen es ocultarse. Aquí los disensos se expresan claramente, porque además se ven en los plenos, pues, ¿no?, donde se vota en diferentes sentidos. Carlos Jimenos, no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela. Seguiremos en contacto, pendiente de todas las todas las propuestas que haga el PSN en el Parlamento de Navarra y aquí también en Tudela. Muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias a vosotros, un saludo también.